vida es un juego del corazón. La vida es un juego del corazón. La vida es un juego que a ti te da el amor. El amor de la esperanza. El amor de Dios. Amor, amor, amor. El amor de Dios. Cuando tú partas, nada te llevarás. Nada material, lógico, pero sí te llevarás la alegría del amor. Los buenos momentos con tus seres queridos. Porque la vida es un viaje. Y prepárate, prepárate para partir. Con fe y alegría. Amor, amor, la vida en tu corazón. Amor, amor, son latidos en ti, en Dios. La vida son alas de vida. La vida son alas de vida que a ti te da el corazón. Recuerda que cuando partas, nada te llevarás, solo el amor, amor, amor. Amor, amor, da gracias a Dios. Amor, amor, la vida es tu profesor. Canta, canta, canta la esperanza. Canta, canta, canta el amor. Y serás cóndor libre. Y serás sol. Fragancia de las flores que tu amada a ti agradecerá. Y recuerda, amigo, que el único tesoro verdadero es tu salud. Cuídala, que sea un templo donde tú ores todos los días, dando gracias a Dios. Porque si tú eres libre, libre será tu hijo. Si tú tienes paz, paz tendrá tu esposa. Porque en ti está la decisión, en ti está la decisión. y vuela feliz por los pueblos del mundo. Con una sonrisa, con un abrazo de oso, abraza el planeta Tierra y sé feliz, hermano.